El mundo de los muertos y los espíritus está por destaparse. Solo los más osados se atreven a adentrarse en la oscuridad. Seres llenos de luz, capacidad y sabiduría están dispuestos a compartir, experimentar y debatir sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane. Y yo soy Grecia. Queremos invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 120 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo desconocido. Eso. Un mundo. Excelentes palabras para esta noche, Mapa. Hoy se filtró algo, quiero decirles lo siguiente, exacto. Quiero decirles que lo que se filtró hoy en la internet es falso, es falso. Hoy se filtró una foto que hice ser una foto verdadera mía, en la cual me muestran de una manera alienígena. No es verdad. Claro que sí. No. Sí. No, y tampoco lo que dice ahí que me quiero apoderar del mundo, no es cierto. ¿Pausa incómoda? Okay. Entonces sí, no es cierto, esa fotografía es una calumnia. ¿Quiere llorar? Sí, Vane, es que si eras tú. No. Si eras tú. ¿Cómo? ¿Sí ya viste la foto? No, no vi la foto, no. ¿Tienes chance? ¿Tienes? ¿O ya te saliste del, no, no, sí, del Face? Okay. ¿Está en tu perfil? Ajá, no, sí, también la subí en mi perfil. La puse en la del programa y luego, no la subí yo, la subió alguien más. Pero está suave. ¿Qué tiene de malo? Pues estás en una posición incómoda. Pues sí, que se den cuenta del... Perdón, si yo fuera un alienígena y que se dieran cuenta de mis intenciones hacia este planeta, sí. ¿Tienes un gato? Dime. Un gato. Bueno, saludos a los que van entrando al chat. Ya empezó el chat, déjame los saludo. Hola. Ya saludé al chat. Ay, la aplasté aquí en mis audífonos, ya no escucho. Ahí está. Recuerda que si quieres participar con nosotros vía internet, hay muchas formas de hacerlo. Lo más fácil es entrar en nuestro portal oficial y reportarte ahí con nosotros. www.elmundoparanormaldevane. ¿Y qué es lo que tienes que hacer, Grecia? Pues después de entrar ahí, entren en webcam en vivo. ¿Ahí qué van a encontrar? Nos van a ver aquí conduciendo, nos ven hablando. Mientras tú puedes también platicar con los demás radioescuchas. Y ahí estamos observando tus dudas, tus comentarios para dárselos aquí en cabina. Me acordé de un chiste que no lo voy a hacer al aire, pero... ¿Cuál chiste? ¿Qué dijiste? ¿Tus dudas? No, es que más bien estoy confundido. Pero bueno, ese es otro chiste. Olvídalo. Sí, y pues bueno, también... y también los pueden encontrar en Facebook aquellos que no sueltan las redes sociales y que están ahí con su laptop, su tableta o no sé qué producto tecnológico tengan ahora en sus manos. ¿Algo le hiciste a mi tableta? Híjole, Uh-huh. ¿Yo? Tú uh-huh. por ser malvado. Pero bueno, ahí pongan el mundo paranormal, le van el buscador, programa de televisión, dele like o me gusta si lo tienen en español. Muy bien, está, ¿y sí? qué es el tema de esta noche antes de que empecemos a gritar como locos y presentar quién está con nosotros en cabina también? ¿Pero cuál va a ser el tema? Tumbas y brujerías y muchas cosas más. Oh, me entierros, ¿no? ¿Algo ¿entierros? Así. Ajá. Hmm. Van a decir, eres tú, pareces un Saiyajin. Yo soy Vegeta. Ándale, ese cuate. Sí se parece. No, si eres tú. Entierros y otras brujerías. ¿Entierros? En el panteón. Sí. Y sí, me acuerdo de mi novia. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ay, Grecia. Sí. Pero yo no sé de qué está hablando Liz. Ok. Entonces, ese va a ser el tema para esta noche. Con nosotros hoy en cabina nos visita Adilene. Adilene, en español. Así es. Pues yo como que todo, yo lo quería decir en francés, pero no sé hablar francés. Entonces lo dije así como me salió. Adi, más fácil. Adi. Buenas noches a todos. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Gracias. Bueno, Adi, dicen que... Ah, ¿sí? ¿Cómo sale? Todos, no, es que lo hiciste así de una manera bien cachonda, otra vez. Buenas noches. Ay. Se pone chinito, ¿eh? Sí. Y esa más, y sí, me pongo así, otra vez. ¿O cómo chinito? ¿A qué te refieres? No, te rizó la piel, ¿no? No, chinito así, sí, otra vez. Bueno, pues olvídenlo, fue muy mal chiste. Y más como es un chiste visual, la gente no nos está viendo. Al menos que estén en el webcam. Sí. Pero el webcam no me estaba apuntando, entonces no sirve mi chiste. ¿Te parece si iniciamos con las noticias? Sí, perfecto. Sí, porque ya te comiste como casi 15 minutos. Vamos a pedirle a Luis que nos ayude con la música noticiosa. Y esto va a empezar de esta manera. Esta espantosa semana de diciembre, que cada vez estamos más cerca de la Navidad, la cual me pienso robar. Y no soy el Grinch, soy peor. Ya lo confesó. Solito. Caí. Grábenlo, porque lo acaba de decir en vivo y en directo. Sí, y a todo color. Música de noticias, ¿eh? Sí, noticias. Está bien, vamos a cambiarle. O la ponemos navideña. Ándale, navideña. ¿Tienes algo navideño? No, ahí no tengo ahorita. Y empezamos esta espantosa semana. Ya estamos a mediados de diciembre y tenemos noticias de lo insólito, lo desconocido, lo macabro, lo que te va a dar miedo, lo que te va a dar risa. Todo eso que lleva falta de sentido común. ¿Cómo? Son pues todas las cosas que aquí hablamos, los accidentes extraños, las cosas raras que hace la gente, pero también hablamos de vez en cuando de ángeles, duendes, demonios, criptozoología, Nessie y muchas otras cosas más. Todo esto con la bellísima Grecia Calderón. Nos vamos del otro lado del estudio y nos quedamos contigo, Grecia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que estén listos este lunes. No te aturdes, Vane, no te aturdes. Bueno, si los aturdí ustedes, bueno, me recordarán este lunes. Iniciando una semana espantosa y sobre todo no podrían faltar las noticias. Wow. Preparados. Pues bueno, existen misteriosas y grandiosas cosas para ciertas personas que tienen mucha suerte, por cierto. Pues bueno, ¿qué les parece que en Nueva York, así es, una factura de 111.5 dólares del restaurante de Nueva York incluye una propina, adivinen de cuánto. $500. ¿Ustedes normalmente cuánto dan de propina cuando van a ir a comer a un restaurante? Dependiendo del porcentaje que gastas, yo, ¿no? Yo me quejo mucho de la gente en Juárez. Mira, la gente en Juárez no tenemos... ¿Qué no te quejas, Vane? No, es que no tenemos la ¿cómo se llama? La cultura de la propina. Deberíamos de estar dejando entre mínimo 10%, regularmente un 15%, es lo que se deja. Pero no lo hacemos. O sea, piensa uno aquí en Juárez que con 5 pesos está bien. Deja tuya, ni 5 pesos dejan. A veces dejan 3 pesos, que da más vergüenza. A veces uno quiere ir a mejor a devolvérselos. Mejor al parquero, digamos. Bueno, es más o menos lo que se deja, entre el 10 y el 15. Pero yo también, yo soy bien exigente también. Soy bien payaso. Más. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Porque me molesta cuando me dan al servicio. Y no voy a decir que en el Applebee's, pero ahí es el peor servicio que tienen en Juárez. En serio, la comida es muy buena. ¿Me quieres decir en cuál, verdad? No, en el de tecnológico. Ay, Pero, una vez fui, me atendieron de la patada. O sea, pero de la patada. ¿Qué quiere, señor? No, bueno, fuera que me dijeran qué quiere, señor. O sea, no llegaban. Y cuando, nomás te veía, ¿no? Cuando sí, estabas sentado. Y cuando que... por fin, y luego se tardaron un montón. Y bueno, fue lo peor. Y nunca regresaron a revisarme. Bueno, así, entonces, ya a la cuenta sí me lo llevo. ¿Eso sí? Y luego me dice, o sea, con la tarjeta, me dice, ¿gusta que dejar la propina aquí? Le dije, sí. ¿Cuánto le ponemos? Lo que tú creas que es justo por tu servicio. ¿Cuánto desea usted que...? No, yo no deseo lo que tú creas que es justo. ¿Pero cuánto quiere que le ponga? Lo que tú quieras ponerle está bien. El muchacho no le puso nada. Pues porque supo que no te dio sí. buen servicio. Sí, exactamente. Esa vez me enojé lo mucho. Lo intimidaste. No, pero es que me tu mirada. Yo me enojé. Y luego me dice la gente que... Y si le hubiera puesto 100 pesos, pues que 100 pesos. O sea, es lo que él... ¿O le gustaste? Si él creía que se los merecía, está bien. No, pero es que sí. Y el número de teléfono debe, atrás, ¿no? Debe haber un balance. Debe haber un balance entre la propina y el servicio. Así es. Pero la mayoría de las veces el servicio es muy bueno en los restaurantes de Ciudad Juárez. La mayoría de las veces. Pero la gente, yo he visto que no deja propinas. Pero también y hay cuando que... la gente va de Juárez al Paso, tampoco dejan propinas allá. Dejan, no sé, una cuenta de 60, 70 dólares, dejan un dólar y ¡ay! Se les duele el codo. Sí. Oye, pero hay que admitir también que a veces das un excelente servicio, porque lo das, y igual la gente de todo se porta muy coda con uno, o sea... Sí. Sí, pero bueno, eso es... Pues bueno. Regresando a la noticia, adivinen de cuánto... Dejan de propina. 507.8 centavos. No. ¿No? A ver, adivina. 700. No. $1,000. ¡Oh! ¿Dónde para ir a trabajar? Me equivoqué de profesión. Y la palabra son que dicen que Dios los bendiga, manuscritas, junto con la cantidad. ¿En serio? Ajá. Que Dios los bendiga. Wow. Junto a una firma casi ilegible, dice en las noticias de Nueva York. Hay meses recientes en que cuentas similares han aparecido en restaurantes de todo el país, incluso en México, con propinas de hasta $10,000, todas cargadas a tarjetas American Express. Y el hombre misterioso parece que habla español. La foto de una cuenta del 5 de diciembre del 2013 de un centro turístico en Punta Mita, México. Fíjate, esto fue en México, no fue en Nueva York, fue en México. Y está colgada en Instagram con el turístico... comentario, muchas gracias, Carlos. Dirigido a Carlos Méndez, un sonriente y joven mesero, que sostiene un recibo de $158.11. Llegan mensajes ya al chat y dicen, de las propinas, que en mi caso, que me atienden mal por las fachas en las que voy vestido siempre. Fíjate que sí es, sufre... bullying, juzgan, lamentablemente juzgan. Sí, estoy de acuerdo. Pero fíjate, en mexicano serían como 13,000 pesos. Porque siempre voy de tenis con pantalones rotos y en camiseta y así todo greñudo y despeinado. Así como si me acabara de levantar a las 4 de la tarde, que no me estoy levantando a esa hora, pero como si me acabara de levantar. Nomás por eso, y porque llego y pido cosas bien excéntricas. ¡Ay! Pero se supone que si uno va y pide eso es porque traes para pagarlo, ¿no? Así es. O sea, no vas a entrar nomás porque sí. Y porque ahí lo venden. Vale. Exactamente. No, muchas veces sí pido cosas fuera del menú. Ah, entonces ya entendemos los comentarios. Ahora vemos de dónde vienen esos comentarios. No, pues es que me malacostumbran. Empiezo a ir a un lugar y cuando me canso del sabor, pues lo dejas de ir. O la gente misma se da cuenta y te empiezan a ofrecer otras cosas. Una vez me acuerdo en Costa Brava, siempre salía Alfredo, que es el cocinero. ¿Qué onda, vale? ¿Cómo estás? Y me daba un abrazo. Y yo le preguntaba directamente, ¿hoy qué tienes? O sea, ya no veía el menú, hoy, le pedía, ¿qué me vas a dar de comer? Uh-huh. Era lo que yo, o sea, él ya me daba algo de comer. Y un día me dice, híjole, hice unos frijolitos refritos bien ricos. Y dije, eso va. Y dice, no, estoy jugando. Y dije, no, yo quiero eso, ya me antojaste. Y no los tenía. Y necesitas prepararlos, no, qué gacho. No, yo creo que sí los tenía porque estaban muy buenos. Pero ¿quién te ofrece frijoles? Nadie. Pero estaban riquísimos. Y eso me gustó mucho. Pues es típico, ¿no? ¿Sabes qué me hacían en Costa Brava? Me hacían pasta con sabor a naranja. ¿What? Exactamente, pero ahí sí le tenía que avisar una media hora antes, mínimo a una hora antes de que fuera, para que preparara lo que necesitaba. El consentido de Juárez es... Ya sé, ¿no? No. Ahí viene Vane. Pues bueno, imagínese ese... Nunca dejé $1,000 de propina. Esos meseros, sí, no. Meseros tan afortunados con recibir $1,000 de propina. ¡Wow! Y fíjense, solo gastó $111 en lo que consumió en el restaurante y recibir $1,000. Pues wow, este misterioso que le desea, incluso les desea que Dios los bendiga y esa cantidad, wow. Oye, qué afortunados. En noticias extrañas, así te voy a agregar una. A ver. Amesrostrista. ¿Y eso qué? ¿De dónde viene? Ay, pues ¡Qué raro! Amés rostrista. ¿Qué es eso? O sea, ya no es amescuista, ya no es buen rostrista. Amés rostrista. Amés rostrista. Pues volvió. Tiene fe, es lo bueno. Tiene fe. Uh-huh. Quiere hacerlos unirlos de nuevo. Sí. Pero pues bueno, ya llegamos al punto de... Nomás una nota, Vanita, comiste todo el tiempo. Una más. Le voy a robar poquito tiempo a Josué. Se va a enojar, yo sé. Te va a mandar una maldición y le va a decir al Babalao o alguno de los brujos que te mande duendes a la casa. Ándale, ya contigo tengo suficiente. Bueno. Ups. ¿Cómo me tratan? Sin comentarios. Duende, es que quiere robar la Navidad. Hay que regañarlo. La Navidad debe existir. Exactamente. Y no solo los regalos, es la convivencia en la familia lo más importante. Pero bueno, tú quieres destruir eso. ¿Me hacen bullying eso en mi programa? No es bullying, simplemente que quieres robar algo de nosotros. Por cierto, bullying, había letreros en el Canal 5, todos son americanistas. Y había letreros, no bullying. Ah, hablando de la América. Oye, vale, no bullying. Hablando de la América, todos guardamos un minuto de silencio. ¡Oh! Pero bueno, ok. Bueno, antes de que se nos echen encima y entrando en el tema, pues fíjense, un hombre saqueaba tumbas para ser invisible y poder volar. ¿Cómo la ven? Cada quien tiene sus creencias y este hombre... ¿Era de los tomadores de la oscuridad? Era Miguel. No, era Rafa. No, tampoco. Un indonesio que saqueaba tumbas en busca de un cadáver que le transmitiera el poder mágico de volar. ¿Necio? Entonces sí, era ya indo. Ya te viene indo, todo. Indo. Ah. Indio no. No sé que un indio. Indio. Un indio necio. Un indio. Y dije, ya sé dónde viene lo necio, de esas tumbas. Exacto. Dije yo, Pues bueno, quería comunicarse con un cadáver para que le diera el poder mágico de volar y ser invisible. Fue detenido en posesión de huesos humanos, desgraciadamente, y lienzos funerarios informaron este lunes la policía. Josué, cuidado, los andan buscando. Él es Resi Rokis Suhana, de 27 años. Confesó que saqueaba tumbas en aras de obtener un poder mágico llamado Último Caballero Mágico, para conseguir la capacidad de volar y ser invisible, explicó Andri Ropeza, quien es el jefe policial que lo entrevistó. Fíjate. Dicen saludos desde Colombia, donde los encontré por casualidad. Pobrecito el día que insiste eso. Sí. Bienvenido al mundo terrorífico. Ya, lo peor es de que este programa está bien idiota, está bien tonto, pero no lo puedes dejar de escuchar. Te va a pasar. ¿Te contagia? Te contagia, sí, exacto. Entonces, sí. Eso fue... Desualization, algo así se llama. Órale, pues bien. Saludos, hasta allá. Ajá. Bueno, buena suerte. Ahorita que estamos hablando de la comida, están hablando de la langosta. ¿La langosta? Sí. ¿Que encontraron enorme? ¡Oh, qué rico! ¿Encontraron qué? Enorme, era... ¿Qué? ¿De cuántos? ¿8 kilos? Uh-huh. Oh, ¿eso fue lo que sacaron del mar? Sí, regularmente. Sí, pero de en cierto Sí, quisiera encontrarlos en el desierto. No. Bueno, okay, me equivoqué. No supe en qué lugar la encontraron, pero... Fue en un muelle, creo que en Nueva York. Un hombre se saltó al agua nomás por conseguir algo de cenar. Iba a tener una langosta chiquita y pum, que se encuentra la chica cosa. Y fíjate, de 5 puntos... No. ¿De cuánto era un gran logro? De 5.5 gramos. No, kilogramos. Y encontró este de 8 y ya. Pues, fue el hombre más feliz. ¡Qué rico! Ya no se lo cenó, sino la vendió y fue más rico. Antes en el Soriana, que está en San Lorenzo, vendían langostas vivas. Ya no. Ya tienen todo lo que va del año que no. Se los descompuso según esto el tanque y no lo han arreglado. ¡Arréglenlo! Es el único lugar que yo conocí en Juárez donde las vendían vivas. ¿Y para qué las quieres vivas? Para comértelas. Y si ya te las sirven muertas, ¿qué...? Se toma de hecho, no, o sea, sí. No. Pero no, para no, qué. No, híjole. No entiendo para qué quieres una langosta viva si te la vas a comer muerta, o sea. Vamos a ver si es nuestro invitado. A ver, ¿no? ¿El lado no? A ver, la 2 es aquí, vamos a ver. Hola. Bueno. ¿Lo suelto, lo cuelgo, qué hago? ¿Tú me dices, ya lo cuelgo? Van y los teléfonos. A ver, estás al aire, espero. Sí, ahí estás. Adelante. Malo, malo. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Ah, ya estás, ok. Bien. Fíjate, Josué, ahorita. Estamos hablando de la langosta. Y estas chicas aquí me dicen que es lo mismo comprar una langosta muerta y congelada que llevarte una viva a tu casa y hacerla tú. ¿Cómo ves? Ah, no. Ya le ahí ya le cambiaste. Cosas, ¿eh? Sí, de hecho. Estamos hablando que si compras una langosta que te dan ahí de tomos, igual te la vas a comer muerta. La tienen que matar para comértela. No. Ahí mismo. La matas. Pero matarla en tu casa ya es diferente. Exactamente. No es diferente, es que cambia todo el sabor. Sí es diferente, o sea, cambia todo el sabor. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que es como, no sé, en los restaurantes chinos que tú puedes escoger la langosta de ahí, de las grandes peceras. Exacto. Y ver cómo vivas la sumergen en el agua, ¿no? ¡Ah, oh, riquísimo! Hay otras que, pues sí, ya venden solamente la cola ahí en los centros comerciales. Y por supuesto no que es, lo mismo. Es muy distinto, ¿cómo no? No es lo mismo. No es lo pero mismo. Que le hayan decidido entonces verla de ahí de la pecera y escogerla. No es tanto el verla, es el sabor. O sea, ya lo que tú te comes cambia totalmente. Porque claro. Verla morir te hace satisfacción. No. Eso ya será la patología de cada quien, pero el chiste es lo que te comes. O pues sea, contigo parece. El producto, no. Es que no te has comido una langosta. Dijo. ¡Viva! No, está recién muerta, pues. Bueno, o sea, la agarras, la echas, está hirviendo el agua. Ajá. Tomas tu langosta, la pones sobre el agua y luego la langosta así, ya se murió, y te esperas unos 5 minutos, la sacas y es no sé. Se roja. Estoy pensando en que es, ajá, se cambia a color rojo. Estoy pensando que es uno de los mejores platillos del mundo. Tendría que estar entre los primeros 5, ¿no? O sea, es algo, es bien difícil ganarle ese sabor, a ese sabor específico. Sí, es muy sabroso, es exquisito, es, sí. Es un platillo exquisito de 5 tenedores. Mmm. Ay, ya me dio hambre. ¿Por qué será? Sí, sí, tienes razón. Sí, sí. Vamos a finalizar las noticias y luego ya para iniciar esto. Continúa. ¿Qué más ibas a decir? Pues sí, bueno, y porque se preguntarán por qué este joven de 27 años anda sacando tumbas con el... creencia de obtener poderes mágicos. Pues bueno, la magia negra, la creencia negra es bastante corriente en Indonesia, el país musulmán más poblado del mundo con unos 250 millones de habitantes. Es como una ya, por eso él andaba saqueando tumbas. En el 2003, un hombre había sido detenido después de haber comido carne de una mujer que acababa de ser enterrada con la esperanza de volverse invisible. Así que por allá no es extraño que hagan eso. Sin embargo, no es legal. Así que se fue arrestado. Ay, pero pues cuidado, Josué. Andan buscando gente que saquea tumbas y se queda con los huesos. Fíjate, llega mensaje de, dice Der Faust del DF. Tengo una amiga de Costa Rica, su comida preferida de México son los tacos en el metro. A mí los tacos en el DF que más me gustan son los que están, Josué, si algún día tienes chance, ahí cerquita de la... Bueno, están en el centro histórico, en la Plaza Meade. ¡Ay, unos tacos! ¡Híjole! Son callejeros, son callejeros, pero ¡wow! ¿Qué tacos de la iguana ni qué tacos del... No me acuerdo. No, nada. O sea... Ajá. Sí, la verdad es que la ciudad... Sí, tiene hambre. Hay un sabor especial en las calles. Sí, y en esos específicamente, ahí en la Plaza Meade, en el DF, o sea, ¡wow! ¿Los que están enfrente o afuera de la plaza exactamente? Abajo, en la plaza exactamente, o sea, en la banqueta, pues. Ajá. Ahí, esos. Ajá. ¡Wow! Y bueno, pues ahí los invitamos a conocer ahí en Lázaro Cárdenas, la avenida Lázaro Cárdenas, anteriormente llamada Niño Perdido, pues, no solamente en Plaza Meave, más adelante en Bellas Artes y más hacia atrás, hay, pues sí, esquinas del sabor muy, muy... muy recomendables para todos en la Ciudad de México. Cuando regrese, Josué, vas a tener tú que llevar a probar los distintos sabores. No, excelente, de todo tipo de carnes. Muy bien, muy bien. Ok, con eso finalizamos las noticias. Sí, así es, con esto finalizamos y espero que estén listos, preparados para ahora el tema de esta noche. Regresamos del otro lado del estudio con el duende que robará Navidades. Vani. Chan, chan, chan. Muchísimas gracias, Grecia. Estamos de regreso. ¿Sí escuchas a Josué? Sí. Ok, sí. Perfecto. Josué, nada más para que sepas, hoy también nos acompaña en cabina Adi. Adi, así Adi es. Adi Lene, pero Adi, dice, más fácil, de cariño. ¿Cómo ves? Ok, excelente, un saludo. Muy bien, y me están poniendo en el webcam a mí. Ese gorrito que parece que traigo es un efecto de la cámara de Grecia. Es un Photoshop. No vayan a creer que soy yo. Válgame. Ok. Nada más, quiero aclarar. Estás insultándolos por hacerlos. Es la evidencia del robo navidades. Josué, bienvenido al programa. La semana pasada estuviste ausente. Así es, muchas gracias, Vane. Pues quiero aprovechar para saludar a, a todos en cabina, a Grecia, a la otra invitada, bueno, y a todos los que te acompañan. En efecto, la semana pasada, bueno, debido a problemas de salud, esta vez... No, ¡salud! Me llamé otra. Un ojo, pero ya no quise faltar a tu programa. Entonces, ¿te operaron un ojo? Sí, me operaron el ojo derecho. ¿Y tú lo tienes? me lo cambiaron. No, ¿sí lo tienes, en serio? No, sí. Ah, ok. Sí. No, sí, claro que sí. Es un problema menor, se movió el lente intraocular, entonces dicen que por hay una presión más fuerte en el globo ocular y por ahí no, las patitas no de que traía el lente ocular pues se desprendieron, se movió y no veía ya, ¿no? Entonces hoy estuvo eso, todo muy bien, es una cirugía ambulatoria breve realmente. Uno de los... ¿Cómo es eso la cirugía ambulatoria? O sea, ¿te llevan en las calles así como los vendedores y te van operando? ¿Cómo está la onda? se refiere realmente a que pues es de breve estancia, una corta estancia, ¿verdad? En lo que dura la cirugía es muy breve. De ahí pasas a un periodo de reposo y de observación también muy breve y el mismo día sales. Yo estuve solamente 4 horas en el hospital. De ahí espero no regresar, se supone que no debo regresar hasta el tercer día, nada más para seguir mis recomendaciones. Aprovecho para agradecer a todos los seguidores que han hecho llegar sus buenos deseos. Así que aquí estamos con un tema muy... Josué, antes de que digas el tema, perdón que te interrumpa, mira, si llegas a perder tu ojo a raíz de todo esto, no sería tan malo, porque, te voy a decir por qué, podrías ponerte un parche... Y luego serías así como que un brujo, así un rollo, andarías haciendo investigaciones paranormales, serías brujo con un parche así de pirata. Sería fenomenal eso. ¿Te imaginas? Algo muy interesante. Sí, de por sí eres una leyenda mexicana ya. Y lo digo en serio, eres una leyenda mexicana. Ahora imagínate que trajeras un parche, o sea, serías inmortal. Pasarías a ser un ícono mexicano, ya no nada más una leyenda. Sí, bueno. Es más, si quedas bien de tu ojo, de todas maneras, ponte el parche. Es mejor opción, claro. La verdad es que sí, voy a hacer un diseño ahí, no sé, algo padre para hacer. O me voy a implantar, ya sabes, antes hacían implantes o más bien sustituían al un dedo, incluso hasta la lengua con Washington. ¿Viste el tipo que le pusieron la nariz en la frente? ¿No lo viste? Si estornudaba, pobre. No, en serio, no es broma. O sea, le hicieron crecer una nariz en la frente. ¿En serio? Sí. Hace que fue unos 6 meses eso, ¿no? Sí, por ahí. Le hicieron crecer una nariz en la frente. Tuvo un problema con la suya, entonces para... Ahora la tecnología tan moderna. Le hicieron crecer una nariz en la frente y luego se la pasaron acá. Ajá. A donde debería ir su nariz. Eso es real, es... Wow. Es una técnica... Me acuerdo de la película de John Woo. Esa que hizo de Face Off con Travolta y Nicolas Cajas, ¿te acuerdas? No la ubico. John Luke. Face Off se llamaba y se trataba de, pues, obviamente, sí, se cambiaban la cara, ¿te acuerdas? Sí. Eso ahí era como ciencia ficción, ahorita ya yo creo que ya se puede. Sí. Oye, pero que no, eso supuestamente es algo fuera de lo normal y ya lo están sacando como tecnología avanzada. O sea, ¿cómo te vas a...? En efecto, la medicina ha avanzado mucho. Por ejemplo, antes una cirugía de este tipo más bien no existía. Exacto, o sea, mucha gente ya nacía con una nariz extra o con un ojo extra y todos lo veían así como algo fuera de lo normal y ahora te agregas una nariz. No, por cuestiones médicas. Bueno, en ese caso el proceso quirúrgico, o más bien era un proceso para que las células madres que se habían formado in vitro tomaran fueran irradiadas por los vasos sanguíneos del mismo cuerpo para ponerle el implante a la persona que había perdido la oreja, ¿no? Realmente lo que se le hizo crecer fue una oreja, o sea, lo que es el óvulo y pues, toda la parte exterior del oído externo. Y bueno, eso se da, hay incluso por la gente que le van a hacer alguna otra cirugía, bueno, pues desprenden partes del cartílago de un tal hueso para colocarlo en otro y de esa manera pues haya mayor éxito en la reconstrucción física. la cara... No sé qué es más sorprendente, si todo eso que nos estás contando y que estamos contando aquí nosotros, o la brujería que también nos platicas. No sé. Bueno, no sé qué sea más sorprendente. Te recuerdo que los brujos fueron los primeros médicos. Los brujos de la antigüedad y siguen siendo los médicos, por eso se les llama médicos brujos de muchos pueblos de América y de otros pueblos en el mundo, ¿eh? ¿Y sí? Además, mucha de la farmacopea moderna pues se basa en todo el estudio botánico prehispánico antiguo. Es muy interesante. De algún momento vamos a platicar sobre medicina ancestral que se sigue usando en nuestros días. Okay, bueno, el tema de esta noche, Josué, preséntalo y luego después de que lo presentes voy a contar una historia de lo que nos pasó y luego ya de ahí nos vamos, ¿te parece? Excelente. Bueno, pues esta noche vamos a dar una breve visita a ese tipo de lo oculto de lo que se hace en lo que ocurre en los panteones. Un camposanto como tendría que ser un lugar de reposo para los muertos, pues realmente nos daremos cuenta que es uno de los lugares más activos, que las energías no están en reposo, sino en un movimiento constante a causa de los brujos. Vamos a hablar en específico de los entierros y otras brujerías en el panteón, ¿no? Vamos a ver si ese lugar realmente es el receptáculo de las más negras de las brujerías que existen. Y es que sí, la brujería que es acompañada por las ánimas o por las almas de los difuntos, pues le tienen gran poder, gran fuerza. Vamos a conocer un poco más de esto, los principales trabajos, por qué se hacen, en qué se basan y cómo es que se rompen de repente. Okay, entonces el panteón, lugar donde se hace brujería, mucha gente dice, nah, ¿cómo? Okay, cuando nos visitaste, que estuviste aquí con nosotros en Ciudad Juárez, me imagino que te acuerdas que andábamos en un panteón y luego que dijiste, ah, mira, ahí hicieron brujería, ¿te acuerdas? Así es. Y lo que fuimos, y sí, unas velas negras ahí ya todas gastadas, unos cuchillos enterrados. Ajá. Un papelito que decía brujería negra. Marca Acme, casi. Exactamente. Casi. Y luego dijiste, pero primero lo intentaron allá. Y nos dijiste todo el ritual que hicieron, cómo lo hicieron, hasta dónde le patearon a la tumba. ¿Por intuición o cómo es eso? Pues, que es buenísimo. No, bueno, ahí lo que hicimos fue una prospección del terreno. Es decir, vimos toda la escena del crimen, por así decirlo. Y obviamente, pues sí, ya con el conocimiento, toda la brujería tiene un procedimiento, independientemente de la raíz o de la rama religiosa. Sí, me explico, es como hacer una oración. Siempre van a iniciar con un agradecimiento, ¿verdad? Después la petición y después la despedida. Lo mismo ocurre en la brujería, entonces ahí identificamos. Era los componentes que integraban el trabajo y decir, que ese trabajo es por lo que hay, era para esta cosa. Por lo tanto, debieron de haberse preparado aquí al frente para hablarle al muerto. Aquí no funcionó, aquí debieron de haberse parado entonces para obligar al muerto. Encontramos las huellas. En fin, hicimos una reconstrucción, ¿verdad, Vane? Sí. De todo. Paso a paso. Cuando me sorprendí más o cuando dijiste, y patearon la tumba por atrás de la cruz, y que fuimos y que sí estaba la marca ahí. Exacto. Eso fue cuando dije, creí. ¿Pero por qué patearla? ¿Qué simboliza? A ver si me acuerdo. Para despertar al muerto. Así es. Wow. ¿En serio eso hace? Sí. Entonces, por ejemplo, es cierto que si pisas sus tumbas, pues... ¡Ups! ¡Ups! Oye, yo he pisado muchísimas tumbas. Sí. Sí, lo no sabía que eso. Pero tiene que ver la intención con la que lo haces, ¿no, exactamente, José? Exactamente. Pues de no pisar la tierra y no se me ensucie el pantalón o algo. ¿Tiene que ver? Wow. No, es la intención tuya, pero es como alguien que se va a enojar porque le pisas el jardín, aunque haya sido sin querer. Si le pisas unas flores, unas margaritas, no sé, que quedan del jardín, pues el dueño se va a enojar, independientemente lo hayas hecho o no con esa voluntad, ¿sí? Entonces el muerto siempre va a reaccionar a esto. Pero si tú pasaste sin ningún sentimiento en tu mente, no ocurre nada. Hay muertos... O sea, el estado físico, el cuerpo físico, pues sí permanece en esa tierra, ¿no? Y muchos de ellos contienen lo que es el alma, el espíritu, pues la energía de ese difunto. Y a veces están inmutables, realmente están en reposo, por eso hay un ritual para despertarlos. O sea, se les toca, se les golpea el piso, se les habla con aguardiente, con una luz, el azar de entrada, no sé, cigarro, algo, cosa, para despertarlos, porque no todos responden a todos. Hay muertos que tienen mayor sincronización, es decir, reaccionan más fácilmente con ciertas personas, sobre todo con los brujos. Preguntan en el chat, dicen que los panteones no son tierra consagrada, o sea, ¿sí se puede hacer este tipo de brujería y estos rituales? No, un panteón no está consagrado, o sea, no es una tierra santa. ¿Y pues por qué le llaman tierra santa? Se llama camposanto. Ah, exacto, sí. Y la tierra santa pues es un lugar donde ha existido un prodigio, un milagro, una revelación, como como Fátima, ¿no? Como el Cerro del Tepeyac, es un lugar santo, como Tierra Santa, en Jerusalén, todo eso, ¿no? Mi casa. Entonces, se le llama... No funcionó. Santo. Su nombre se deriva de la tradición de que los panteones estaban en el atrio de la iglesia. ¿Okay? Y esto era, pues, tenía dos razones fundamentales, una la económica y otra, pues, la espiritual, ¿no? Es decir, la gente pagaba un espacio lo más cercano a la iglesia y de esa manera sentirse resguardada por la divinidad que ahí se adoraba, ¿no? Por la Virgen, por Dios, por lo que sea. Que es una tradición que sigue en la tradición, sí, romana, en la tradición católica, porque tú puedes pagar tu nicho para que estés en catedral, por ejemplo, ¿no? Carísimo. Sí, claro. Y solamente... Pero esas son indulgencias, ¿no? A fin de cuentas, porque estás más cerca de Dios. Bueno, estás pagando para estar más cerca de Dios, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Recordemos que desde Constantinopla, pues eso existe, ¿no? Pagar para el perdón de los pecados, pagar en forma económica para recibir favores, ¿no? O sea, se suponía en ese momento se tenía una creencia más firme en que el Papa era el intercesor entre la santidad, entre Dios y este mundo terrenal, y de ahí pues el cardenal, y de ahí el obispo, y de ahí el presbítero, el diácono y todo eso, ¿no? Entonces, por eso se llamaba Camposanto, porque estaba en un lugar, sí, santo, pero en los panteones, por ejemplo, ya está prohibido dar misas. Okay. Fíjate, ajá, están diciendo, todos los panteones en todas las culturas son lugares intocables, y por eso se hacen más deseables para la gente que anda haciendo estas cosas. Lo que pasa es que es el lugar más accesible. Es más fácil que vayas a un panteón donde sabes que ya hay muertos a que tú estés buscando en un campo abierto, pues donde haya un difunto tirado, ¿verdad? Que los hay. Que los hay. Me acuerdo que también ese día que estábamos ahí, como que había alguien que quería entrar al panteón, ¿te acuerdas? Ah, fueron dos casos, ¿no? En donde estaban esperándonos entrar y pues no nos vieron que nos fuimos, se fueron, llegó otro carro. Pues sí, porque pues era un lugar accesible, es decir, de fácil ingreso, y pues sí, si nosotros hubiéramos buscado más, pues hubiéramos descubierto muchas más brujerías, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco sobre por qué. Entonces, pues, parte del principio en que la energía, lo que anima al cuerpo es un alma que tiene una energía, un poder, como lo que tenemos todos los mortales. Solo que en el momento en que mueren, al cambiar de plano, ellos entonces habitan ya un plano espiritual, donde pueden ver, escuchar y llegar a lugares en donde de una manera física sería imposible. Por eso el brujo los busca para recibir los favores de ellos. Los muertos son capaces de interactuar con otros espíritus, incluso con los espíritus de los vivos. Por eso es que los panteones son usados para hablarle a los muertos, pedirles favores para que la pareja regrese, para que el marido deje a tal mujer y se vaya con otra, para romper matrimonios. ¿Por qué? Porque el espíritu va a ingresar a la persona, va a interactuar con el espíritu vivo de la persona a la que se le está haciendo el trabajo. Entonces, hay muchos brujos que no se llevan los huesos a su casa, por así decirlo, a su casa espiritual o su casa así, religiosa, para trabajarles, van al panteón directamente para no transgredir, para no generar un compromiso, porque esa es otra cosa. Cuando el brujo obtiene los huesos del difunto, se los lleva a su casa, adquiere un compromiso espiritual muy fuerte y que va a durar todo el tiempo que el brujo tenga de vida. Hay brujos que pues no tienen esta preparación o no quieren esta responsabilidad, por lo tanto nada más van a pedirle y a pagar al panteón. ¿Qué tipo de trabajos podemos encontrar en un camposanto? Los más usuales son los trabajos de amarre. ¿Cómo son? Aquí hablamos de los entierros. Vamos a definir primero qué es un entierro. Un entierro es todo aquel trabajo confeccionado con algún artículo de la persona o encomendado a una persona en específico, generalmente para doblegarlo, porque el espíritu de esta persona es muy fuerte. Es decir, ya se usaron, por ejemplo, alguna velación, ya se usó algún llamado, ya se usaron y la persona no ha respondido. Por lo tanto, se le tiene que bajar al inframundo o al nivel de energía en que están los muertos para que el muerto se apodere de la energía de esta persona y la haga débil, y entonces el trabajo entre. Por eso se llaman entierros, porque en efecto se abre la tumba y se coloca. Aquí hay varios tipos de trabajos y de ahí también dependerá en qué parte de la tumba se colocan. ¿Cuáles son las tumbas que se seleccionan con mayor frecuencia? Pues las tumbas abandonadas, las tumbas que tienen solamente tierra, que no ves, que es común hacerles unas criptas, no una cripta, sino pues toda una construcción en la parte superior, ¿no? Generalmente las tumbas que más serán favorables pues son las tumbas abandonadas, en las que exista el nombre y exista la fecha de nacimiento del difunto y la fecha en que nació. La oración para despertar al muerto nos dice: por el santo día en que naciste y por el santo día de tu bautismo y por el día en que Dios te recogió, fulanito de tal. Entonces uno le habla al muerto: quiero pedirte que me traigas a tu persona, ¿no? Aquí te dejo esto para que comas y para que sepas quién es. Entonces, aquí ya depende de muchos trabajos. Imaginemos que hablamos sobre un amarre. O no un amarre, sino hablamos sobre hacer que una persona venga a otra. Ese tipo de trabajos ya son muy fuertes y buscan no generar las condiciones de una forma para que las cosas sean, digamos, naturales. Es decir, hay trabajos que son endulzamientos, enamoramientos, que permiten que aquella persona a la que te interesa, pues empiece a fijarse en cualidades tuyas y tal vez de ahí surja algo interesante. No, esos trabajos que hacen en el panteón son para obligar. Son para obligar a la persona a que si tiene pareja la deje, a que si tiene hijos los deje, a que si vive en otro lugar se vaya, para ir tras la persona que mandó a hacer el trabajo. O sea, rompe totalmente la voluntad de la persona. ¿Cómo? Pues mediante el favor del difunto. ¿Qué cosas se integran comúnmente este tipo de trabajos? Pues ropa, cabellos, foto, el nombre de la persona, rastros, o sea, no se tierra donde haya pisado. Así, es muy común que después de un encuentro sexual la mujer pueda capturar la simiente del hombre, ¿verdad? Algún cabello de la zona púbica, y con eso se dará más que suficiente para que el muerto pueda identificar a la persona con la que va el embrujo y se le va encima. Los muertos, al estar en un plano espiritual, pues pueden, como les comentaba, interactuar directamente con el espíritu de cada persona. Y platicándolo de una manera muy coloquial, es como si el espíritu fuera y le dijera a ese espíritu: tú tienes que hacer esto, mire, tu mujer ya no te quiere, déjala, no hagas eso. ¿Sí me explico? Lo domina de esa manera. Son cosas que no puede hacer. Se pueden hacer en forma física, solamente en forma espiritual. Generalmente el mismo espíritu va a infundirle el sueño a la persona. El brujo influye el sueño a través del muerto a la persona para que la persona sea vulnerable hacia los trabajos. Ese es uno de los más comunes, pero podemos encontrar en panteones brujería para destruir, brujería para destruir la salud, destruir la economía, destruir matrimonios. Generalmente el panteón los muertos son muy recurridos para la destrucción, porque el muerto se va con todo lo que es. Fíjate, okay, hay varios comentarios ahorita en el chat. Primero, así, unos que no tienen nada que ver. Dice Jesús que Grecia acaba de cenar con él y te están pidiendo besitos y que te van a hacer un club de fans. Wow. Y que ya tienes así rápidamente, pero ya así regresando a lo que es el tema, Josué, están preguntando también de que si no hay menos actividad en los panteones, o sea, que si no sería mejor ir a buscar en donde se murieron las personas. Y eso es un punto muy recurrente aquí, ¿no? O sea, ¿se va a un panteón? ¿No se va a un panteón? Yo personalmente sí voy, de hecho te llevé a uno. Otros invitados, por ejemplo, Buen Rostro, dice que es lo último que se debe hacer, ir a los panteones. Y está dividido, ¿no? Entre los que sí y los que no. Entonces, pues dice, comentan eso. ¿Hay menos actividad en un panteón? ¿Hay menos posibilidad de hacer un ritual ahí o no? No, recordemos que, okay, un punto para que comprendamos por qué la importancia de trabajar, o por qué es tan bueno trabajar con los muertos. El muerto se domina con sus huesos, o se le soborna, por así decirlo. Se buscan las tumbas que están abandonadas porque pues el muerto no ha recibido luz, ni siquiera agua. Recordemos que están pues en un periodo de contrición, ¿verdad? Están en el purgatorio con sed, con hambre, con todo eso. Entonces el brujo va y les deja agua, les deja tal vez alguna ofrenda de comida, algo así, que es su pago. Como ese muerto nadie lo visita, nadie lo ve, nadie lo visita, nadie va y le limpia la tumba, le pone flores, nada, pues el muerto va a hacerte el favor. Es un lugar muy, muy energéticamente muy cargado, porque ahí existe la energía, es el receptáculo. Los brujos tenemos unas, por ejemplo, cazuelas, ollas o calderos con huesos de muerto. El hueso de muerto le va a indicar a esa ánima dónde tiene que llegar a reposar, a pernoctar, por así decirlo. ¿Sí me explico? Es como un ave que puede andar en el día en cualquier lado, pero sabe a dónde llegar, a dónde está su nido. Es lo mismo, los huesos se conservan para obligar que el muerto ahí habite. Por eso no es posible ir a pedirle un trabajo a un muerto al lugar donde murió, porque él ahí no está. ¿Sí me explico? No hay forma de cómo dominarle. Y es muy difícil en esos momentos entablar un contacto con él. Si lo llamábamos y todo eso, pues sí, va a asistir, ¿no? Es como si hiciéramos una sesión espiritista en donde ocurre un accidente grave, no sé. Sí, las energías se van a presentar, pero al final de cuentas regresarán en donde están sepultados sus restos. Esa es una verdad dentro de la brujería, por eso es que se requiere forzosamente. Si no tienes tu caldero de brujo, o sea, tu cazuela con huesos, tendrás que ir al panteón forzosamente. Por eso es común que muchos brujos le dicen, mira, yo no hago esto, pero te diré cómo lo hagas. Ve al panteón, haz esto, y ahí pedirás el favor, ¿no? Hay muchas cosas. Hay muertos que nos pueden ayudar a quitar, no sé, algún problema muy fuerte. No sé, imaginemos en un problema de justicia. Pues va uno, se limpia con un ramo de flores, se la deja al muerto, le acomoda la tumba, le pide una con una vela, y le dice... Recordemos que los muertos no piensan. Ellos han perdido toda la noción incluso de los tiempos. Entonces el brujo tiene que especificarle qué quiere, pero sobre todo cómo quiere ver eso hecho, cómo quiere ver eso resuelto. Vamos a tomar una llamada, ¿te parece? Sí, cómo no. Esta viene de Estados Unidos, vamos a decir malo malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Buenas noches. Buenas noches, adelante. Habla Juan de El Paso. Juan, adelante. Mira, pregunto. Habla de muertos como si fueran vivos. Ajá. Un muerto es un pedazo de basura, ya no es nada. Al morirse la persona, lo único que sobrevive es el alma. Ok. Entonces, alma, defíneme alma. Ok. Lo que nosotros, según las escrituras. ¿Las escrituras de quién? De la Biblia. ¿Cuál Biblia? Hay muchas. No, más hay una. No, hay muchas Biblias. Tú lees una, ¿cuál es la que lees? Lo más hay una es de... No, hay muchísimas Biblias. ¿Cuál es la que tú lees? No, de la Biblia yo sé, mira. Empezó con la Vulgata en la traducción de 1200, traducida por San Jerónimo. Ajá. Entonces ya salió la Vulgata en latín. Y se fue evolucionando la Biblia en varias ediciones. Pero Biblia nomás hay una. El que leen todas las personas son las Peppers de Sate, es el King James, de hecho. Entonces, ¿tú lees la Biblia del rey David? Sí. David, perdón, de James, ¡ah! Juan. ¿Jaime? ¿Cómo se llama? Luego, James. Entonces, viene siendo, por ejemplo, la de St. Joseph, que viene siendo más o menos la que lee el católico. ¿Cuántas Biblias conoces tú, Josué? La misma, la diferencia es de que la Biblia que usan los protestantes le faltan como 7 libros. Pero cambian, y depende en qué parte del mundo el tipo de Biblia que vas a tener. Pero la Biblia es la Biblia, pero déjame acabarte de decir lo que quiero decir para ver qué puede contestar al Señor. No, es que lo que voy es a lo siguiente, antes de que lo plantees de esa manera, dices, ok, estamos hablando de los muertos que son, o sea, como lo dices tú, algo material. Pero tú mismo estás hablando del alma. Entonces quiero entender tu definición, porque es de lo que estamos hablando, de esas otras cosas que también tú estás aceptando. Entonces no me puedes decir que no aceptas la idea de alguien que te está hablando algo más allá de lo físico cuando tú sí lo aceptas. Me estás hablando de un alma. No entiendes lo que te quiero decir. A ver, bueno, vamos a dejarte hablar. Adelante, ¿qué es lo que quieres decir? Escucha, concretamente. Escucha bien. Bueno, pero concreto bien. Porque luego me tiras una charrota bien larga. Sí, concreto, Juan. Va. Sí, no es concreto, nomás que... Adelante. No puedes dar entre dos palabras. A ver. Ya. Si no existe el alma, aunque dices tú, pues, ¿qué es el alma, verdad? Se ve la definición. Yo creo que no hay quien la pueda dar la definición del alma. Pero si no existe eso, entonces no existe nada después de la muerte. Y yo no puedo creer que un brujo, una persona espiritual, pueda llamar a una persona que ya está descansando. En la Biblia te dice muy seguro que una persona que está en el infierno no puede salir de ahí, no le hace qué. Que le lleves fortuna de lo que no sale. La creencia del purgatorio es otra cosa. Pero eso está bajo del dominio de Dios. Y no va a haber un santo, ni no va a haber un brujo, ni nada que vaya y lo saque del cementerio para hacer cochinadas. Es una tontería, gracias. Ok, bueno, entonces, ya, ese fue Juan. No, está difícil ahí, ¿sí escuchaste, José? Sí. Estamos hablando de que, ok, no existe algo fuera de lo material, pero sí existe el alma. Entonces, si existe el alma, pues puede existir algo fuera de lo material, ¿no? Y en este caso es de lo que estamos hablando, creo yo. Exactamente. Nosotros nos referimos a aquella energía que influye vida en el cuerpo humano. En efecto, el cuerpo humano, pues al morir, pues ya no pasa nada. El espíritu sí trasciende y es al que nosotros nos referimos. Solo que la manera de nosotros interactuar con él, o sea, el mundo de los vivos y los muertos, pues es mediante los restos óseos. No, recordemos que la palabra espíritu es la cuestión inmaterial del hombre. El alma es la cuestión de dones dados por Dios para la vida. Entonces, no hay nadie en el infierno. Al infierno iremos después del juicio. Okay, cuando seamos llamados a la presencia de Dios y Él nos saque el gran libro de la vida, nos dirá y decidirá el gran juez a dónde nos toca ir, ¿no? Nosotros estamos en el purgatorio, estamos en un proceso, en un ritus corpore, así, en una limpia corporal. Ok, entonces, se vale llamadas hoy. Se vale, sí, claro. Llamadas, sí, ok. Vamos a dar los números, porque esto se va a poner interesante ahorita más adelante. Grecia. Bien, para Ciudad Juárez es 892-1000, 892-1001. Para El Paso, la LAD es 915-534-8279. Para que nos llamen y qué opinen. Oye, yo no sabía que se les... Bueno, lo sé porque es la cultura mexicana en el altar, ponerles comida a los muertos. Pero también en la brujería, no sabía que también se les daba comida, ese tipo de ofrendas. Así es, pues de la misma manera que nosotros el Día de Todos los Santos o el Día de los Fieles Difuntos, uno en México, por ejemplo, se acostumbra esperar al difunto con su comida preferida, con sus bebidas, de un ritual, ese es un ritual, o sea, todo el proceso. Vamos a pedirle a Rosy también que nos detenga la línea 1, por favor. Adelante, José. Sí, perdón. Ajá, entonces, igual, ¿cuál es el fin? Pues agasajarlo, ¿verdad? Ahí no le estamos pidiendo ningún favor, simplemente estamos recibiéndolo, demostrándole que estamos gustosos con su visita o invitándolo simplemente a venir. El brujo sí lo obliga, ¿no? El brujo le dice, mira, te doy esto, y si pide, esa es la única diferencia, pero es un ritual, ¿no? Y si existe en eso, existe en las propias misas con la Sagrada Cena, ¿no? Ok, vamos a la línea de Ciudad Juárez, decimos, malo, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Malo, malo, estás al aire. Bueno, tú que marcaste al programa, estás al aire ya. Y vas a dejar de estarlo si no nos hablas a la 1, 2 y 3. Ok, nos quedamos sin esa llamada. Muy bien. Así rápidamente, vamos a probar. Quiero saber, Adi, el alma. Bueno, ahí está la línea, híjole, te ganaron. Ahí está la línea, vamos otra vez con la 1 directamente. Decimos, malo, malo, ya estás al aire. ¿Cómo te llamas? Lorena. Lorena, ¿puedes bajarle a tu radio, por favor? Sí. Adelante, ahora sí. Yo quería saber si me puede decir, José, cuánto cobran por un trabajo de santería por quitarlo. ¿Por quitar un trabajo de santería? Sí. No sé si eso se puede decir al aire, Josué, ¿tú dices? Bueno, pues todo dependerá de la consulta. Siempre conmigo les diré, lo primero que hay que hacer es una consulta. Una, saber si existe o no brujería. Dos, ajá, identificamos ahí qué tipo de brujería es y sí, se saca el tipo de trabajo. Entonces, envíame vía inbox tus datos para hacerte una consulta. Y un trabajo de eso, dependiendo, no sé, en la santería, pues vamos a hablar, por ejemplo, de si es para un amarre, pues no sé, puede ir desde los $1,000 para arriba. Si es, por ejemplo, para, no sé, una curación, pues pueden ser costos más bajos, dependiendo lo que, la forma de curación. Hay muertos que no, con los que se trabajan, que no nos piden grandes cosas. Es decir, la gente puede venir con un gran daño y en la consulta se revela que con ciertas hierbitas, por ejemplo, y unas cosas habrá de resolver su problema, ¿no? Entonces, pues ahí el costo va en base a eso. Es decir, ¿sabes qué? Pues esto te cuesta $100, ¿no? O $1,000. Sí, hay cosas mucho más complejas, pero todo se desprende de la consulta. Ajá, ¿y cuánto cobra usted de consulta, José? $50. Oh, bueno. ¿Ya no va a venir aquí a Juárez? Ya no, cuando voy a Juárez, van a pagar lo que los costos de la consulta, entonces por eso le sale muy barata ya, ¿no? Entonces, ahorita no, ya pronto estará por allá saludando nuevamente a Vane y a todos los invitados. Bueno, gracias, me voy a esperar a que venga. Ok. Gracias. Y va a ser pronto, vas a ver. Gracias, Lorena, porque hay que hacer una conferencia, algo así, ¿eh? Es lo que tenemos que hacer ya. Sí, muy bien. Qué buena idea se me ocurrió. Que venga, okay. Juan, sí. Ok, Adi. Sí. Alma, ¿tú qué crees que sea un alma? Porque todo el mundo dice, el espíritu, el alma. ¿Para ti qué es? El alma... ¿Crees en el alma? Pues así que crea, pues no. ¿Crees que tienes un espíritu? No, porque no lo he visto. Entonces, ¿crees que cuando te mueras, qué pasa? ¿Te ahí se acaba? Pues sí. ¿O crees que vas con Dios? Nadie me ha mostrado que vamos con Dios o que vamos al infierno o que nos juzgan o algo. O sea, nadie me ha dicho que existe esto o de plano sí, aquí hay pruebas de que sí hay ese paso para ir con Dios o ir al infierno, nadie lo ha mostrado. Wow. Se me hace que es de ver para creer, ¿no? Adi, ajá. ¿A qué te dedicas, Adi? ¿A qué me dedico? Ajá. Soy mesera. Comprendo. Muy bien, pues. ¡Oh! Lo que hubieras dicho, te hubiera dicho cuando estabas, yo creo. Pero sonó duro. Tenemos a alguien en la línea, ahorita dices, Josué. Vamos a ver quién está con nosotros. Malo, ¿estás al aire? Malo. 1, 2, 3, ¿estás al aire? Okay, no. Ahora sí, Josué, ¿qué ibas a decir? Sí, que... No dije un comentario en forma negativa. Digo, comprendo su dicho. Pero el hombre, las escrituras, las sagradas escrituras nos hablan de que debemos... Es dichoso aquella persona que no requiere de pruebas para creer en algo. Yo creo que ella, y como cualquier persona, tiene creencias sin haber visto o tenido pruebas de la existencia de algo. Solo que la cuestión espiritual siempre es más ambigua. A veces nos resultará más fácil creer, ¿verdad?, que en otras circunstancias. Pero el hecho de que no lo creamos o no lo veamos no las hace desaparecer. Todo lo que pues los brujos, los sacerdotes o algunos de algún otro culto, pues al tener un contacto más directo en el estudio de estas cuestiones, pues pueden entenderlo de una forma distinta, ¿no? Más profunda, me refiero. Pero por supuesto todos tenemos un alma, un espíritu. Recordemos que todos ya fuimos creados y vivimos en el mundo, en un mundo celestial, en un mundo espiritual, que al incorporarnos y tomar cuerpos, bueno, pues nos dan un influjo de vida, ¿no? Pero pues es nuestro espíritu el que nos hace ver, percibir, sentir. También pues es verdad que tenemos un ángel que nos cuida, un ángel de la guarda, que es un espíritu, y que en brujería también se usan muertos para resguardar a las personas, ¿cómo no? Oye, Josué, pero así como dicen que tanto existe el bien como existe el mal, ¿verdad? No es exactamente que no crea en todo lo que dicen y todo, no. simplemente que a lo mejor como no he estado en ciertas situaciones o no me han pasado cosas de las que a lo mejor la gente cuenta, tal vez por eso yo tengo cierto pensamiento distinto a los demás, ¿no? Alguien en el chat dijo que eres práctica. Y espérenme, eso se pone interesante, pero estamos en lo más alto de la hora. Eso significa que tenemos que hacer una pequeña pausa para identificarnos. No nos tardamos más de 666 segundos. Empezamos. Uno, dos, tres. La rancherita Mila M. Con 1000 watts de potencia. Transmitiendo